Maíz, edificio de las Naciones Unidas, ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética? ¿No se había desintegrado? ¡Eso es lo que queríamos que creyeran! Berlín unificado, ¿eh? ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Prendemos contigo la hoguera 224. Recuerda que desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos grabando en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, que en apenas unos días va a cumplir 10 añitos, así que atenta a las redes sociales y la página web de la emisora, que iremos contando cositas que harán con motivo de este cumpleaños. Aquí en Radio Sata estamos grabando los lunes a las 7 de la tarde y las repeticiones son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remisiones en las radios libres y comunitarias: Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las montañas salvajes de Huesca. Y además de nuestras emisoras libres y comunitarias, pues claro que también estamos, cuando quieras, en internet, en la web, cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y me he enterado hoy de rebote que estamos también en Google Podcast, ahí lo que es la tecnología, que no nos enteramos de nada. Y para contactar y comentar, el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y momento ahora sí para las presentaciones. En la retaguardia tenemos a la soldada Guadiana, tardará unos días en reaparecer, un abrazote. A la teniente Vergonzosa, que ha estado con ese trabajo de retaguardia y de subterfugio haciendo cositas. Y en el estudio tenemos de nuevo al subcomandante Yana Paula. Bien, Jobri, bueno, más bien a estas horas ya, dóbranos a todos y a todas. Y bueno, como anticipo de lo que vamos a hablar. Subcomandante en el estudio, ya lo sabéis, significa que nos vamos a dar otra vuelta por Europa del Este, por este fascinante país que es Polonia. Europa no Central. Solo... ¡Ah, mierda! ¡Topicazos occidentales! ¡Destruir el capitalismo! Aunque bueno, antes de irnos al otro lado del telón de acero, vamos a hacer con dos apuntes de cercanías. Este domingo 11 de febrero a las 12 se convoca concentración por la sanidad pública aquí en nuestra localidad, en Pinto. Comentar la concentración es frente al centro de salud del Paseo Dolores Soria y decir que la situación es sangrante en la atención primaria en toda la comunidad de Madrid y en el caso pinteño es especialmente grave en lo relativo a esos cacareados puntos de atención continuada, que se supone que es donde se iban a atender las urgencias, porque son más las noches, las tardes sin médico que en este centro que con médico. Es algo que es acojonante, así de claro. Y el otro pequeño apunte antes de empezar, enviar un fuerte abrazo a la gente de Rockapunks antes de abrir el programa con Biznaga, un grupo que, como nosotras, solo quieren ver el mundo arder, las Brigadas Enfadadas. We'll be right back. Biznaga, las brigadas enfadadas. Angry Brigades, ¿no? Biznaga molan mucho. Están triunfando en una escena musical que no es exactamente la nuestra, con las comillas que queramos poner. Quizá un rollo más indie, más modernete, por etiquetarlo de algún modo. No voy yo ahora aquí de crítico del mundo sonoro. Pero bueno, vienen de donde vienen y las letras no son panfletos, pero yo qué sé, no hay que ser tampoco el más espabilado del mundo para entender de lo que están hablando. ¿Qué pintará en un concierto suyo un alto cargo del PP, muy alto cargo, como es el presidente murciano Fernando López Miras? Y más aún, ¿qué pinta en un concierto suyo acompañado de la plana mayor del periódico El Mundo? Pues eso se preguntó parte del público. Pasa lo que pasa. Hubo dos personas detenidas por presuntas amenazas al grupo en el que se encontraba el político popular, del que se llegó a publicar, que tuvo que salir escoltado de la sala, aunque parece ser que ese extremo no fue así, diría que por desgracia. Leemos en maldita.es que el personal de seguridad de la sala protegió a Fernández López Miras hasta la llegada de los agentes de la policía. El grupo del presidente murciano no sufrió lesiones y abandonó el lugar tras la aparición de los policías. Se produjo la detención de dos personas por amenazas graves a la autoridad pública. Los detenidos formaban parte de un grupo mayor que hizo amenazas de muertes al grupo del presidente murciano, siempre según la versión policial. Seguimos leyendo cosas que publican en este portal, maldita.es. De según cuenta el diario La Verdad, el presidente murciano decidió subir a la parte superior de la sala tras ser increpado. Los dos individuos intentaron acercarse de nuevo a López Miras, pero lo impidieron dos miembros del servicio de seguridad de la sala, uno de los cuales fue atacado y derribado de un puñetazo por uno de los agresores. La denuncia ante la Policía Nacional ha sido interpuesta por La Riviera, la sala en la que fue el concierto del que hablamos, y no por el presidente murciano, según afirma La Verdad, quien también señala que López Miras no tuvo que salir escoltado por la seguridad del local ni por la policía. Ahí queda este tema al que estaremos un poco atentas. Y ahora sí, nos vamos a Polonia. Primero con música, antes de todo lo que nos tiene que contar el subcomandante tras sus viajes por estas tierras de Europa Central. Nos vamos con música, con el grupo KMZ. En realidad es un grupo polaco del que no sabemos mucho. Lo hemos encontrado un poco de casualidad, pero nos ha molado mucho, especialmente la voz de la cantante. Y después de pasar sus letras por el traductor de Google, pues solo podemos decir pues que hablan sobre cosas tan polacas como depresión, tristeza, ira y otros sentimientos oscuros. Empezamos nuestro viaje de hoy por Polonia con KMKZ y la canción Nara Spadam. Zamiast władzy wybieram czułość i troskę. Stawiam Y ya, ahora sí que sí, subcomandante, ¿qué nos traes hoy de historias polacas? Pues os traigo la paz. Pero a ¿literal? Través de... No, la verdad es que no. A través de la justicia social, que es la única manera de conseguirla. Pues es un milagro, entonces. Pues, aleluya. Realmente, hace un par de semanas estuvimos hablando de algunos de los personajes más importantes de la historia relacionados con Varsovia. Y ahora vamos a hablar de algunos de los hechos fundamentales de la historia moderna, de la historia contemporánea de esta ciudad. A mí me parece una cuestión fundamental recordar que estuvimos hablando muy mucho de la importancia que tenía para Varsovia la Segunda Guerra Mundial, pues quedó práctica y totalmente destruida y se tuvo que reconstruir de la nada, de fotografías, de cuadros, entre los años 45 y 70 aproximadamente. Y en esta destrucción total que hubo en Varsovia, hay dos momentos clave que además son unas situaciones de resistencia muy bonitas, aunque luego, pues, con el devenir histórico, pues podemos encontrar según qué críticas a posteriori. Una es igual la historia de lucha, la desesperada más interesante que hay en toda la Segunda Guerra Mundial, que es la insurrección del gueto judío de Varsovia en 1943. Como sabéis, los alemanes, más allá de las matanzas indiscriminadas de los primeros días y semanas de la guerra, tanto en Polonia como en otras zonas eslavas, como Bielorrusia o Ucrania, cuando invaden la URSS, tras la operación Barbarroja, van, digamos, afinando la idea que tenían de exterminio del pueblo judío en Europa. Se empieza con los guetos, donde se concentra la población judía de... pues en este caso de Polonia, que tenía una gran población judía y que además, aunque esto en la historia oficial prácticamente no sale, con un cierto apoyo del antisemitismo secular polaco. Sabéis que en estas tierras de Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Polonia, el antisemitismo ha sido parte de la forma de relación de los pueblos eslavos con la población judía, ¿no? Entonces, aunque ya había resistencia polaca desde que el país pierde la guerra primero con Alemania y luego con la URSS, digamos que la relación con los judíos fue ambigua. Hubo situaciones de apoyo, de pasarles víveres, armas y demás, pero también hubo una parte importante de la población que colaboró abierta o secretamente o tenía simpatías hacia los nazis. El gueto de Varsovia es uno de los más importantes que hay en Polonia. Se va reduciendo... Y va habiendo ya muertes por exceso de trabajo, por hambruna, por asesinatos y demás. Pero cuando se llega al acuerdo entre la cúpula alemana de crear campos de exterminio y digamos, pasar a la fase de lo que ellos llaman la solución final, el exterminio del pueblo judío en Europa, llegan noticias en torno al verano del 42 de que todos esos viajes en tren que está empezando a haber en condiciones deplorables no es para campos de trabajo, no es para campos para campos forzados, sino directamente para el exterminio. Y a través de contactos en el exterior, cosa que honra a la gente que les apoyó, porque ayudar a los judíos estaba penado con la muerte, empiezan a armarse. Se crea la Organización Judía de Combate, dirigida por un joven de 23 años llamado Mordecai Anielewicz. Y ya la insurrección estalla a primeros del 43, en enero del 43 hay los primeros escarceos. De una forma abierta explota en abril del año 43, ya con muy poca gente en el gueto, porque se habían continuado las deportaciones en tren. Consiguen aguantar un mes con muy pocas armas, básicamente armas cortas, pistolas, cócteles Molotov y demás, ante un ejército alemán pues armado hasta los dientes, que todavía no había empezado a sufrir la debacle que se llevó y la tunda a manos de la Unión Soviética. Y bueno, lo que queda del gueto es arrasado en mayo del 43. La gente que queda vive en el gueto, tanto resistentes de esta Organización Judía de Combate como la población civil que quedaba, es exterminada, es llevada a campo de concentración. Y bueno, pues el gueto, como sabéis, era un, es algo que duró pues, dos años y medio, que era básicamente vallar y cerrar una parte de la ciudad preexistente. Con lo cual, entre la destrucción que hubo a posteriori, no solo en el 43, sino después, al final de la Segunda Guerra Mundial, a día de lo que hoy es, lo que se puede seguir son trazas de donde estuvo el gueto. Hay bastantes, bastantes homenajes, bastantes recuerdos, y sí que queda un pequeño tramo de lienzo que es visitable de lo que fue el muro del gueto. Yo tuve la mala suerte de que justo estaba que se me iba el tren, que estaba nevando y que justo a la hora que llegué no podía pasar. Lo tuve a 50 metros, le pude sacar alguna foto y leer un poco lo que ponía y seguir la trama urbana que llevábamos siguiendo toda esa mañana, pues en busca un poco de los homenajes que había dentro de lo que había sido el gueto. Entre otros lugares estaba el lugar donde el canciller de Alemania Occidental, Willy Brandt, se arrodilla ante las autoridades polacas y pide perdón en 1970, pero evidentemente los restos del gueto no existen. Ni existe una trama, porque no era una judería, era un gueto creado ad hoc para... O sea, se crea en los años 40, ¿no? No es la tradición, la judería. No es una judería que es el lugar donde los judíos vivían bien obligados, bien semi-obligados. Es el lugar donde los alemanes encierran a la población judía en diversos lugares de Europa. Joder. Y pues quedó destruido. A día de hoy hay algún museo, algún homenaje y demás. Se puede hacer una cierta visita, bueno, pues como homenaje a toda esta gente. Y bueno, pues a pesar de la poca simpatía o nula que tengamos hacia Israel, pues bueno, saber la diferenciación básica que todavía a la gente le cuesta entre sionismo y semitismo o población judía, y bueno, pues reconocer esta situación de resistencia antinazi en un momento en el que sabías que ibas a perder. Y bueno, pues la apuesta de esta gente, que además creo, no sé si lo dejaron por escrito o tal, que era, pues ya que vamos a morir, pues vamos a morir llevándonos a algunos cuantos nazis y de una manera digna. Pues desde luego, ¿eh? ejemplo de dignidad. Y esa fue la primera gran batalla dentro de la ciudad de Varsovia. Y luego tenemos la segunda, lo que se conoce como alzamiento de Varsovia, que la gente muchas veces... La insurrección es esta de los judíos, sí, en el 43, y ahora vamos a hablar del alzamiento. Y luego este es el alzamiento que es en el año 44, y que esto es fundamentalmente de la Armia Krajowa, del Ejército Nacional Polaco. La resistencia polaca constaba de diversos grupos armados. El principal era este Ejército Nacional, que era la rama militar del Estado polaco en la clandestinidad y en el exilio. Había grupos de extrema derecha, como las Fuerzas Nacionales, que entregaban judíos a los alemanes. Diversos grupúsculos sin más adscripción, y luego estaban las Fuerzas Populares o Ejército Popular, que eran los comunistas. Y en este caso colaboraron, en determinadas circunstancias colaboraban y en otras no se llevaban tan bien, colaboraron para esa insurrección. ¿Qué sucede cuando los soviéticos están, para quien conozca Varsovia o para quien no lo sepa, está dividida por el río Vístula, que es un río gigantesco de estos europeos, que son cuatro veces el Duero, sí, cuatro veces el Tajo, una bestialidad. A un lado del río está la parte vieja de Varsovia y diversos barrios, y al otro lado del río está el barrio de Praga, que digamos que sería como el barrio que en su momento era marginal y que ahora está gentrificado, y que bueno, pues hasta ahí llegan los soviéticos. Y la idea de los polacos, que se fiaban muy poco de Stalin, porque recordemos que había invadido la mitad de su país en 1939, repartiéndoselo con Hitler y cepillándose a varias decenas de miles de personas en los bosques de Katyn, inmediatamente después de toda la inteligencia polaca, recordando que fue la única acusación contra los alemanes que en el juicio de Nuremberg, porque la Unión Soviética acusó a los alemanes de esa matanza, fue la única acusación que fue indemostrable, porque todas las demás eran ciertas. Entonces, la idea de los polacos es liberar su propia ciudad, su propia capital, para recibir a la Unión Soviética como dueños de su país y evitar lo que temían, que era pues la toma del poder por parte de los estalinistas. Porque, bueno, esto es un debate que igual luego hablamos. El estalinismo y el comunismo tienen poco que ver, en realidad. Lo que recibe Stalin es esto. Entonces lo que hace es esperar al otro lado del río. El alzamiento estalla el 1 de agosto del 44, dura hasta octubre. Acaba con la derrota del Armia Krajowa, del Ejército Nacional, con la muerte de varios centenares de miles de personas y con la destrucción casi completa de Varsovia. Parece ser que Hitler lo que quiso aquí es, al dar la orden de la destrucción casa por casa de la ciudad, era dar un ejemplo a los franceses. De hecho, se recibió en orden de hacer lo mismo con París, que el comandante en jefe de la plaza de París, de la plaza alemana de París, se niega a cumplir y abandona la ciudad sin luchar unos meses después. Y bueno, pues con toda la infraestructura polaca destruida y sin capacidad de resistencia, Stalin ordena entonces cruzar el río a sus tropas, tomar la ciudad de Varsovia, y bueno, pues lo siguiente que conocemos es historia. Es la reconstrucción de Varsovia, a pesar de que grupos de expertos internacionales dejaron dicho que era tontería reconstruir esa ciudad, que era imposible. Y bueno, pues la caída bajo el imperialismo ruso en la forma de stalinismo de Polonia desde el año 45 hasta el año 89, sin tener especiales simpatías o ninguna con el nacionalismo polaco ultraconservador, católico, rancio, que no hay por dónde cogerlo y que existe y está presente en el día de hoy. Pero bueno, el no tener simpatías por esta gente no implica no reconocer los crímenes del stalinismo, de los cuales pues uno de ellos fue la invasión de Europa del Este, y bueno, pues era un imperialismo más. ¿Del Este, no era el centro? Sí, de Europa, pero es que también cogieron Europa del Este. Ah, y para ellos era la del Oeste. Y también el centro, hombre, claro, decían go west como los Pet Shop Boys y dijeron hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. ¿Qué va a sonar ahora? No son los Pet Shop Boys, ¿no? No son Pet Shop Boys, se había valorado porque son un grupazo, la verdad. Pero vamos a poner a una de las bandas clásicas del punk polaco de primera época, porque ya había punk en Polonia a finales de los 70, primeros de los 80, y en este caso a Proletariat con su canción Proletariat. Yeah. Seguimos Cienfuegos 224 desde la Sierra Maestra Pinteña, aunque nos hemos ido de nuevo a Polonia. Tras hablar de la insurrección del gueto de Varsovia y del alzamiento de Varsovia, vamos a seguir en este país de Europa Central. Sí, en este país que, como dijimos, lleno de prohombres, a las promujeres no se les hace nada de caso, y a los hombres que ellos consideran que no son suficientemente hombres, pues ya sabemos que, como en gran parte de los países del antiguo espectro soviético, pues la homofobia está bastante presente, ¿no? Con lo cual, pues las figuras más reconocidas de Polonia a nivel internacional, pues muchas veces son hombres. Y para, digamos, recordar muchas cosas de la historia polaca y demás, aparte de literatura y algún ensayo histórico y la guía de Lonely Planet, que sigue estando guay, la verdad. Hay un director de cine fundamental que es igual el director puramente polaco, porque luego tenemos a gente como Kieslowski o... Ay, se me ha olvidado. El del pianista. Ay, te lo voy buscando mientras que hablas. Que son de origen polaco, pero que desarrollan su carrera Kieslowski en Francia, con un cine muy francés. Y nuestro hombre es súper famoso. Polanski. Y Polanski, joder, que se sí. Me había olvidado. Polanski, además, de origen judío, desarrolló luego su carrera en Hollywood, ¿no? Y le ha ido desarrollando en los países donde le dejan entrar por tener algún caso bastante turbio relacionado con la pederastia. Sí, bueno. En este caso vamos a hablar de un autor puramente polaco, como es Andrzej Wajda, quizá la gran figura del cine polaco, y que tiene alguna de las grandes obras para poder conocer la historia contemporánea polaca, como El hombre de hierro, El hombre de mármol, sobre la figura de Lech Walesa, y las revueltas de los años 70 en Polonia contra el régimen comunista. Tiene una película terriblemente mal hecha como Skatyn, sobre la matanza que comentábamos antes, que, bueno, pues yo tenía cierto interés histórico por verla, y bueno, pues a mí me parece una especie de lista de Schindler a lo polaco, en el que todos los soviéticos son malos, todos los polacos son unos héroes, y ya nos gustaría que la historia fuera así, pero desgraciadamente, pues cuando caemos en esos maniqueísmos no podemos acertar. Así que tenía cierto miedo por ver su última gran obra, que se llamaba Walesa, la esperanza de un pueblo, dedicada a su amigo y conocido Lech Walesa, dirigente del sindicato Solidarność, Solidaridad, y primer presidente de la Polonia poscomunista, y bueno, pues el que abrió las puertas al capitalismo rampante de los años 90. Es una muy buena película, ¿sí? Recomendable, porque además entra en muchas críticas a tanto a Solidarność como al propio Lech Walesa, que era una figura, vamos, el típico tío que se creía el puto amo. Y bueno, pues al final acabó siendo un tío bastante denostado en Polonia porque les vendió al libre mercado y los polacos tuvieron que emigrar en masa a principios de los 90. Cosa que hace que alguna de nuestras mejores amigas a día de hoy pues provengan de Polonia, ¿no? Y mira que a España no vinieron tantos, que fueron más a Reino Unido, sobre todo. Además, Reino Unido, Irlanda. Hay una historia muy curiosa de toda la gente polaca minera que vino a trabajar a las cuencas mineras asturianas y leonesas en los 90. Y a día de hoy sigue viviendo gente allí de origen polaco, checo y demás. Bueno, no nos vamos a centrar en la figura de Walesa, que es bastante reconocida, ni en las acusaciones de pues eso, un complot de la CIA en el que, a través del ascenso de Walesa y de Juan Pablo II al trono santo del Vaticano, pues intentar hacerle una pinza a la Unión Soviética por el lugar más débil, que era precisamente Polonia, que era donde tenían menos predicamento histórico el movimiento comunista, ¿no? Lo interesante de esta película es que en la banda sonora aparecen grupos punkis como Proletariat o los que sonarán un poquito Deserter, grupo del que ya hablaremos y ya hemos hablado en alguna ocasión, bastante conocidos, sino que lo más interesante de todo esto es que en la película hablan directamente de los precursores del sindicato Solidarność, que fueron los COR, los comités de apoyo a los obreros, que se crean tras las insurrecciones del año 70 en Polonia y que tenían una línea consejista y de una izquierda antistalinista bastante interesante. Luego de esa gente que eran intelectuales, mucha gente evolucionó hacia la socialdemocracia y otra gente hacia el Solidarnosc, de las cuales pues había un sector de derechas y neoliberal. Pero bueno, estos core, de los cuales hay algún ensayo traducido al castellano en los 70 por grupos marxistas, eran muy interesantes. Y hay que recordar que las insurrecciones polacas contra el Estado soviético ya datan del año 56 en la ciudad de Poznan, en la que se mandan a los tanques y se cepillan a 200 personas. En los años 70, sobre todo en las cercanías de Varsovia y demás, en la que se vuelve a mandar a los tanques y se cepillan a otras decenas de personas. Y luego, posteriormente, toda esta zona de los astilleros del Báltico, más conocido por esta historia de Valesa y Solidaridad, de Gdansk, Gdynia y demás, en la que hay insurrecciones constantes desde mediados de los 70 hasta primeros de los 80. Con propuestas muy interesantes a nivel político y luego, bueno, pues con esa evolución hacia la derecha y el neoliberalismo de Lech Walesa y con la primera caída de un régimen comunista a nivel electoral en el año 89, como fue en Polonia. Claro, y es innegable apoyo internacional en plena Guerra Fría, claro. Eso venía más allá de que algunas demandas eran perfectamente lógicas y, y que no era ningún paraíso comunista la Polonia de los 70-80, eso desde luego. Sí, era industria pesada, minería pesada y otras condiciones de trabajo. Lo que pasa es que nos quisieron vender la llegada de la democracia y de la libertad y la que llegó la libertad, sí, la del libre mercado. Sí, es esa. ¿Qué grupo iba ahora? ¿Lo has comentado? Pues estos famosos Deserter, el gran grupo polaco de los 80. El primer grupo que salió fuera de las fronteras polacas, en un famoso disco llamado Underground Out of Poland o algo así, que sacó un sello americano en los años 80, porque en Polonia, como todo era comunista, el Estado dijo, si hay punk, hay que sacar discos de punk. Oh. Y tenía dos sellos estatales llamados Tompres y Pronit, que sacaban grupos punkis. Ah, qué guay, es como cuando grababa maquetas el Ayuntamiento de Pinto. Sí, pero lo grande. Estos Deserter, como digo, salieron de manera semi-legal con algunos discos fuera de la Polonia comunista, recibieron represalias y bueno, pues salen esta banda sonora de la peli Walesa y en concreto yo he elegido esta canción que se llama Chorce. Boicie się krzyczeć, boicie się milczeć, boicie się marzyć, boicie się śnić, boicie się myśleć, boicie się oddychać, boicie się działać, boicie się żyć, boicie się umierać, boicie się nie bać. Wielki problem! Cut off. Certer, como decíamos, el clásico del punk rock polaco. Vamos a seguir un ratito más en Polonia, sí, antes porque, de irnos más al este. Porque no sabéis que los polacos han salvado Europa varias veces. ¿Cómo? Ah, pues eso dicen ellos. ¿Trayendo a Juan Pablo II al mundo? Desde luego que sí que no. ¿No? Salvaron, según ellos, Europa parando a los musulmanes, participando en la famosa batalla de Viena, en la que el Imperio Otomano, a punto de entrar en el corazón de Europa, es derrotado por una conjunción de tropas de países cristianos, que es la famosa historia del croissant que se crea, y parece ser que se crea el croissant para comerse a la media luna y demás. ¡Oh, qué rico! ¡Qué hambre está dando! A mí también me pasa siempre que cuento esta anécdota. Dicen ¿tú siempre tienes que, yo siempre, la verdad. Parece ser un soviético. Dicen que vuelven a salvar Europa en no sé qué otro momento de otra invasión que también paran, no sé a quién son. Y están orgullosos de haber derrotado al ejército soviético, al primer ejército soviético, a las puertas de Varsovia, y salvar Europa de las garras del comunismo. Pero tampoco les duró mucho. No les duró, y el comunismo de 1920 no era el del 45, y es igual, joder, que ojalá se hubiese juntado con Belakún en Hungría y con la República de los Consejos en Alemania, y a ver qué hubiera pasado, pero bueno. Hostia, eso es política ficción, además de nivel muy avanzado, ¿eh? A mí me ha sonado un poco a blub, blub, blub, blub, blub, blub. Pues, pero si pones esa cara de ilusión, es que debe molar. Ya sabemos que después de la Primera Guerra Mundial emergen en Europa un montón de países que no tenían estado propio o lo habían sido y habían desaparecido con el paso de los siglos. Entre otros países vuelve a emerger una Polonia independiente con unas fronteras que no son las de ahora, las de entonces eran más hacia el este, y una parte importante de esa Polonia nueva, de esa Polonia recién recuperada su independencia nacional, formaba parte de Rusia, una Rusia en la que había triunfado la revolución soviética con Lenin a la cabeza, y que estaba en una fase de intentar expandir la revolución por toda Europa. Recordemos que en esos años tenemos las huelgas insurreccionales en España, las ocupaciones de fábricas y de tierras en Italia, las repúblicas de los consejos en Baviera, la república comunista de Belakún en Hungría. O sea, una posibilidad real de que en Europa hubiese estallado la revolución mundial que se deseaba, más allá de que seamos más o menos críticos con la figura de Lenin, con el Estado soviético y, bueno, pues con el trato que se tuvo a los anarquistas y lo rápidamente que dejó de ser revolucionaria esa Unión Soviética, que al muy poco tiempo pues ya se había convertido en una mierda, así de claro, joder. En un contrapeso. Pero bueno, lo que podría haber sido y no fue. Entonces, en esos cambios constantes de fronteras, en esos intentos de la nacida Unión Soviética de expandir la revolución, pues recordamos la guerra también en Finlandia, todo el tema del Cáucaso, y que la propia Unión Soviética estaba inmersa en una guerra civil contra los rusos blancos, contra tropas alemanas, francesas que les apoyaban, y entre otras con los polacos. Los polacos intentaban adquirir territorio que históricamente había llegado a ser no suyo, pero de esa corona polaco-lituana, pues territorios de Ucrania, Bielorrusia, Lituania, y los comunistas soviéticos intentaban llegar a Varsovia. Hay diversos toma y daca. Las tropas polacas llegan a tomar en 1920 Kiev. En Kiev estaban los nacionalistas ucranianos de Petliura, estaban los rusos blancos, estaba Magno, o sea, un fregado del copón, sí. Esa es la explicación de un historiador. La que se lió fue la de Dios es Cristo. Y las tropas polacas empiezan a retroceder, son empujadas por los soviéticos, que se quedan a las puertas de Varsovia, la capital polaca, y son derrotadas en 1920, en el que estaba, entre otros, si no recuerdo mal, estaba Stalin. Si no recuerdo mal, que de hecho fue... jovencito Stalin. Estaba Stalin, estaba Tujachevsky. Cuando aún no tenía bigotes, parecía Sergio Ramos. Y en el otro lado estaba el gran héroe de la independencia polaca, que luego fue el dictador, sí, dictador, dicta hablando, al estilo Primo de Rivera aquí, Józef Piłsudski, del cual hay una estatua gigantesca en Varsovia, evidentemente. Y eso es lo que hace que los polacos digan que salvaron a Europa del comunismo, porque poco tiempo después todo se fue estabilizando hasta llegar a la paz, al Tratado de Paz de Riga en 1921, que fija lo que fueron las fronteras hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabéis que después Lenin fallece, llega Stalin, esto ya se convierte pues en la cuestión del socialismo en un solo país, y la revolución que pudo haber sido, pues desgraciadamente no fue. Tampoco sabemos si esa revolución hubiese sido, bueno, política real ficción o no, pero ahí queda. Pero ahí estaba, sí. Hay una canción de la maqueta de los Chicos del Maíz que dice que el siglo XX se resume en el miedo burgués al cambio. Yo lo interpreto como que al fin y al cabo buena parte de la historia europea del siglo XX se resume en eso, en cómo el pavor que generaba que ganara la Unión Soviética, que triunfara esta revolución, y hubo tantas y tantas cosas que se hicieron un poco para pararlo y tantas cosas y tantas cosas que hicieron para que esto avanzara, aun siendo, aun no cumpliendo los supuestos principios que tenía que cumplir. Ya he mencionado varias veces a Lenin. Falleció el 21 de enero de 1924 en Gorki, entonces Unión Soviética, actualmente Rusia. Es un asentamiento urbano pequeñico, unos 10 kilómetros de Moscú. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Es decir, se cumple el centenario de la muerte de este revolucionario, que es quizá una de las figuras más importantes del movimiento obrero mundial, con todas las luces, todas las sombras que queramos ponerles. No somos especialistas, no queremos dar mucho más la chapa. Vamos a dejar algunas pinceladas de la influencia, mucho menor que la que tuvo en la política global del siglo XX, de la influencia de Lenin en algunos grupos que nos mola, algunos grupos de los que suelen sonar aquí en Cienfuegos. Porque podemos decir entonces que Lenin, más allá de su muerte, fue un influencer. Fue un influencer, por supuesto. La de miles de hombres que hay en el planeta con su corte de pelo, eso es... De hecho, a nosotros nos gusta el corte de pelo leninista. Vamos a abrir un pequeño bloque. Admiro su corte de pelo, pero aquí vengo a hacer una defensa del Estadio de la Revolución de Lenin. Si eso que dejo escrito hubiera sido verdad, me cago en Dios. Pero luego inspira una canción, luego vamos, un disco, mejor dicho. Vamos con ello, no me cortes, que te voy a cortar el micrófono. Voy a poner estalinista. Bueno, pues eso. Vamos a abrir un pequeño bloque de música leninista en este programa de hoy, porque el bueno de Vladimir fue en primera instancia un teórico. Dejó escritas muchas obras fundamentales pues para de esa teoría política comunista. Una de ellas fue ¿Qué hacer?, de 1902, una obra en la que presenta propuestas concretas sobre la organización y la estrategia que debe seguir un partido revolucionario. ¿Qué hacer? Es el título también de una obra, de una novela de Nikolai Chernevsky, que es de 1862 y que influyó mucho a los revolucionarios rusos de la época. En este texto, Lenin argumenta que la clase trabajadora no tomará conciencia política de manera espontánea solo por luchar batallas económicas, con los salarios, horarios y demás. Dice que para que la clase obrera se instruya en el marxismo, argumenta que los marxistas deben formar un partido político o una vanguardia de revolucionarios para poder difundir los ideales políticos pues de esta ideología del marxismo. Y una mierda. Pero bueno, continúa. Voy a cortarte el micrófono. Micrófono cortado. En 2017, con motivo del aniversario de la Unión Soviética, del centenario de la Unión Soviética, los raperos gallegos EZR publicaron un mini EP con tres temazos titulado Cien. Y el tercero recibe el título de ese ensayo de Lenin, de ese qué hacer, qué facer, en el que contaban con las colaboraciones pues de comunistas clásicos en esto de la música, como son la banda Basotti y Sacha. Vamos con EZR y el acto 3, qué facer. Pechemos ben as filas pra ser unha soa forza. Tensaron moito a corda, isto non te envolta como a loita do Potenkin empurrada polas ondas. A razón que trona, que nos guía ata fin, teño grabada baixo a pelcada tese de abril. Non quero zar nin rei, nin tampouco resistir. Quero a toma do poder pra conquistar outro porvir. Non damos descanso a banqueiros nin empresarios, tampouco estado asasino de Santiago Maldonado. Que as esclavas esclavos son quen fabrican os clavos. Eles fan o cada leito, nos imos a punto al aro. Borrando su sorriso pra velos tremer de medo. Soviets e sindicatos creando poder obreiro. Paso a paso el lume lento temperando aceiro. Cien anos despois vai tremer o mundo entero. Son cien anos xa e moitos máis virán. Seguimos en pé de guerra pola paz o pan e a terra. Tecendo loitas con afectos no fío vermello que percorre a historia. No situación de emergencia, loita de vanguarda. Cardemos todo o futuro nunha tábula rasa. A ZR na casa, que perra nunca máis. Defendendo terramos de coa máscara antiga, tendo en conta que na vida xa non hai volta atrás. Que o noso capital está nas propias más. Rimas feitas polo povo para o povo. No meu bando non hai sitio para fobias nin bobos. Ou para tolas e tolos nesta boca do lobo. Que se xan o xermolo doutro mundo novo. Nos contados en apoio temos a fonteza. Para gañar esta victoria son xo metemento. Agardad ese momento, seguid en a certeza de que máis cedo que tarde rodarán as súas cabezas. Son cena xa e moitos máis virán. Seguimos en pé de guerra, pola paz o pan e a terra. Descendo loitas con afectos, no frío vermello que percorre a historia, no camiño ata a victoria. O mellor do mundo novo está nesta trincheira. Xa vivín con comunistas dos cinco continentes. Aprendín das amarguras e chorei polas ausentes. Sempre na mente a dor da xente. Se non deixa paso a seguinte valente. A Milagro Sala, a Juana Rivas. Aquí hai dos bandos, non diferentes perspectivas. Non esquezo os mozos golpeando compañeiros. Fala catalán pero trapero e un madero. Organicemos as filas contra o resime dos 78. Nos non queremos un trozo do biscoito. Ler máis máis firmeza na acción. A clase obreira tomando timón. Contra a Unión Europea, a OTAN e o IBEX. Programa mínimo, ruptura e proceso constituinte. Son cena xa e moitos máis virán. Seguimos en pé de guerra, pola paz o pan e a terra. Descendo loitas con afectos, no frío vermello que percorre a historia, no camiño ata a victoria. Esto sí que podían volver los EZR, pero no les veo muy por la labor o alguna charlilla con ellos que hemos tenido por Instagram. Porque Ledin ya volvió en Los Simpsons. Sí, con el audio con el que hemos abierto y luego hablaremos de qué pasó con Lenin. Con Lenin pasa como con tantísimas figuras históricas y no históricas. La figura como tal, ahí está y la puedes valorar, pero lo peor no es él, sino en concreto, sino son sus fans. A veces dan mucha pereza los fans. La idolatría soviética alrededor de la figura del líder ha llegado a niveles muchas veces de... Por un lado flipa porque la estética es súper molona, pero por otro lado da un poco de vergüencita ajena. Ya no hablo solo de las estatuas, pinturas, esculturas con su efigie que proliferaron por todo el territorio de la Unión Soviética y países satélites. Hay historiadores como Fischer que afirman que la vanidad de Lenin era mínima y que por eso le disgustaba el curso de la personalidad que la administración soviética comenzó a construir a su alrededor, pero que sin embargo aceptó que podría tener algunos beneficios para unificar el movimiento comunista. Pero creo que hasta él hubiera flipado con lo que se hizo con él, con su cuerpo, cuando murió tras ese 21 de enero de 1924, hace 100 años. Su cerebro, el cerebro de Lenin, fue extraído antes de embalsamar su cuerpo para estudiarlo y localizar las células cerebrales responsables de su genio, para lo que contrataron uno de los más reputados neurocientíficos de la época, el alemán Oskar Vogt, y se creó el Instituto del Cerebro en Moscú. Por lo visto, pues las conclusiones pues fueron un poco pochas, como mucho dijeron que algunas neuronas piramidales en la tercera capa de la corteza cerebral de Vladimir eran muy largas, cosa que significaba pues exactamente eso, nada. Con lo cual, pues bueno, a las nuevas autoridades soviéticas no dieron mucha más bola a los estudios sobre el cerebro de Lenin. El resto del cuerpo se embalsamó, como hemos dicho, y desde entonces está expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú, incluso una vez caída la Unión Soviética hace ya llovió, desde que cayó el telón de acero y traspasamos el muro de Berlín. Pero pudo haber estado en Parla, lo hemos contado más veces, lo dejamos escrito en el libro de La Mecha, Historia y Política de Rock, volumen 1, pero por si acaso lo vamos a contar otra vez después de la siguiente canción. Hablábamos de las numerosas obras básicas de Lenin, la otra la mencionaba antes el subcomandante, El Estado y la Revolución. La escribió en el año 1917, entre las dos primeras etapas de esa revolución rusa, esos primeros tiempos de la revolución rusa, exiliado aún en Finlandia, un texto plagado de citas textuales, de lecturas y comentarios a los clásicos del marxismo en relación con la cuestión del Estado. que precisamente se le considera el Lenin más anarquista, porque habla de hecho de la disolución, digamos, del Estado cuando se hubiesen conseguido la disolución natural del Estado cuando se hubiesen conseguido la revolución, y al mismo tiempo hace una serie de críticas al anarquismo y a su organización, a mi parecer bastante correctas, la verdad. Pues el Estado y la Revolución, además de ese ensayo de Lenin, fue también el título del segundo disco del grupo catalán Eina. Básicamente Eina eran una continuación o evolución de lo que fue Inadaptats. Tras debutar en 2008 con otro disco con nombre de obra literaria, en ese caso El arte de la guerra, El arte de la guerra del filósofo de la antigua China Sun Tzu, un disco donde todos los títulos de las canciones eran de capítulos de este disco, en 2011 repitieron fórmula, aunque en este caso no hicieron lo de los títulos. Es el disco L'Estat y la Revolución, que incluía una canción de ese mismo título, que la hemos puesto alguna vez, pero hoy no vamos a ponerla porque es como muy, muy fanfarria, no pega mucho con el estilo que queremos poner hoy, sería más para cerrar el programa. Otra que hemos usado de lema en el programa, hemos puesto a menudo política y rock. La que va a sonar hoy es una particular canción de amor obrero que se titula en castellano Basura, desechos, en catalán Deixalles, del disco L'Estat i la Revolució de Eina. Qué bueno será Neira Copón, este Deixalles, de Desechos, una canción que viene bien traída ahora que se acerca San Valentín y esa cansina idealización del amor romántico y el demostrar el amor gastando dinero, pues viene traída esta particular canción de amor obrero, de básicamente el chaval robando en el supermercado en el que curra la chavala y que se echan de menos. Va un poco por ahí la, la historia. Hablábamos de la momia de Lenin de Vladimir Ilich Ulyanov. Pudo haber acabado en Parla, o esa fue al menos la intención de la asociación vecinal La Solidaridad de Parla en 1993, de este pueblo vecino al nuestro. Ya había caído, y bien caído, el telón de acero, y el nuevo gobierno capitalista de la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, de la que ya nadie se acuerda, pues quería irse deshaciendo de los símbolos del régimen anterior. Ahora vemos 30 años después que tampoco han caído tantos de esos símbolos, que siguen manteniéndose muchos, al menos en lo estético. A sabiendas de esto, desde La Solidaridad pidieron públicamente y por carta al gobierno ruso que les entregara la momia del líder comunista, la momia de Lenin. Lo hicieron varias veces. A tal nivel que el alcalde de Parla, del PSOE, tuvo que salir diciendo que Parla no quería la momia de Lenin, que eso era cosa de la asociación La Solidaridad y que, bueno, que no era cosa suya. Desde La Solidaridad, pues salieron, luego reconocieron que en realidad sabían que lo que estaban pidiendo era difícil de llevar a la realidad, pero que sirvió, pues para lo que sirvió, para que ahora, 30 años después, estemos recordando del día que una asociación de vecinos de Parla quiso traerse la momia del mismísimo Lenin. Pero lo dijo sin dejar de pedir la momia. Siguieron pidiendo la momia hasta que llegó un momento, venga, la embajada de Rusia se puso en contacto con ellos y dijo, la momia no. La momia no, no sabemos qué va a pasar con ella, es complicada, no sé qué. Pero si queréis algún recuerdo de la Unión Soviética, pues nos sobra aquí un busto de Marx y Lenin que tenemos en el acceso de la embajada y que si no, pues lo vamos a llevar a reciclar. Si lo queréis, os lo quedáis. Pues vale, que se lo dieran. Y a esto la gente de la Asociación de la Solidaridad pidiendo al Ayuntamiento de Parla, oye, ¿en qué plaza lo ponemos? Y al Ayuntamiento del PSOE diciendo, recordamos año 93, no, que no, esto si lo queréis en vuestra sede, pero en ninguna plaza. Dimes y diretes, tomas y dacas, y al final la momia de Lenin no acaba en Parla y el busto de Marx y Lenin tampoco acaba en Parla. Se lo da la embajada ya rusa a esta asociación, a La Solidaridad, y La Solidaridad se lo dona a la asociación Paya del barrio bilbaíno de Otxarkoaga, barrio obrero en la zona alta de la capital vizcaína. Y allí que lleva, ahí sigue desde 1993 ese busto blanco de Marx y Lenin. Ha sufrido en alguna ocasión algún ataque fascista, incluso les han llegado a disparar a los bustos, pero están protegidos por una gruesa capa de cristal. Y ahí sigue hermanando los nombres de Parla y Otxarkoaga en una placa en euskera, y es una plaza bastante amplia en la que los comunistas vascos celebran anualmente el Lenin Eguna, el día de Lenin. Un Lenin de que hemos mencionado un par de sus numerosísimas obras, como es ese qué hacer, el Estado y Revolución, hay muchas más, pero ¿qué queréis que os diga? Da igual, porque todos sabemos lo que nos dijeron DEFCON 2, más o menos en aquella época en que la gente de Parla estaban pidiendo la momia de Lenin. Los discursos de Lenin estaban mal traducidos. Final. Llora ante confeti ante el comité central. Defcon 2, esta canción clásica, pero la versión que hemos puesto es la que regrabaron en 2014 con el formato dos tenores. Eso hay que tenerlo claro, pero es un clásico. En la versión original recordamos que canta Julián Hernández de Siniestro Total, que estábamos diciendo fuera de micro que vaya jodido genio. Momento ahora para recordar a otra militante comunista de las que más nos molan, de las de base, de las que se la jugaron, de quienes podremos considerar, si es independientemente de las siglas, compañera de barricada, vamos, ojalá estar a su altura. Una militante que nos dejó hace unas semanas, el pasado 15 de enero. Hablamos de la sindicalista asturiana Anita Sirgo. Vamos a hacer un resumen demasiado breve quizá de su perfil por falta de tiempo, quizá hubiera merecido más, pero no queríamos dejar sin hablar de ella. Se hizo conocida por su determinación durante la conocida como la Huelgona de 1962, en pleno franquismo, en las cuencas mineras asturianas. Era una huelga pidiendo mejoras laborales, en algunos casos súper, súper básicas. Hablábamos antes de las minas polacas. Las minas asturianas durante el franquismo no debían ser precisamente un paraíso, y si la situación laboral mejoró fue gracias en parte a huelgas como esta huelgona del 62. Pues bien, cuando ya llevan un mes de huelga, figura lo que es un mes de huelga, gente humilde, un mes de huelga es un mes sin cobrar, un mes sin que lleve el jornal a casa. Claro, ya había mineros que se planteaban que eso pintaba mal, había que volver al trabajo, había que dejar la huelga, no iban a conseguir nada. Así que para evitar ese esquirolaje, para evitar que la gente fuera a currar, se organizaron piquetes de mujeres. Las mujeres no trabajaban en la mina, las mujeres estaban en casa. Las mujeres decidieron apoyar esa huelga porque les iba en ello exactamente igual. Estos piquetes de mujeres iban casa por casa, armadas en muchas ocasiones de un palo, pero en otras ocasiones también iban armadas de mazorcas de maíz. Mazorcas de maíz que tiraban a los pies de los esquiroles para llamarles gallinas. Les tiraban ahí el maíz, pitas, pitas, o como lo digan en tierra astur. Sí, tiraríanle el espanolles. Ah, sí, mucho. Estaba esperando tu intervención en asturiano, copón. Pues es para llamarles gallinas. Funciona bastante bien. Anita Sirgo también participó en un encierro de mujeres en la Catedral de Oviedo. Un encierro en el que intentaron seguir ese principio de no violencia activa. Un encierro que tuvo mucho impacto en la prensa internacional para dolor del franquismo. Llegó a ir el propio ministro, que llegó a decirles a los mineros: tiene cojones que me hacéis venir aquí para negociar con vosotros. Pero no fue solo cosa de cojones, sino fue también cosa de ovarios. Y no hay que llevarlo a la zona genital, es cosa de determinación de la clase obrera cuando se pone a hacer las cosas. Anita Sirgo, por supuesto, sufrió represión por todo esto, por hacerse tan visible, por ser una de las cabecillas de estos piquetes de mujeres, que por supuesto fueron muchas más, y a todas ellas nuestro respeto. Anita fue torturada, perdió audición de las hostias que me dieron, como decía ella misma cada vez que tenía ocasión. La raparon el pelo y se mofaron de ella a los medios y el mismísimo Manuel Fraga en declaraciones públicas al respecto de qué había pasado con las mujeres de la huelgona. Pero a pesar de esas torturas, no delató a nadie, a ningún miembro del Partido Comunista en el que ella militaba. Y cuando iba con el pelo rapado para humillar, como habían hecho 30 años antes en los tiempos de la guerra de los falangistas, no se tapó con un pañuelo ese corte de pelo, sino que ese corte de pelo que buscaba humillar, que buscaba doblegar a las mujeres, sino que lo iba luciendo por las calles. Quería mostrar lo que hacían los fascistas, quería mostrar que ella no había hecho nada malo, que eran ellos los monstruos. Se tuvo que exiliar, muy a su pesar, regresaría pronto y con mil excusas la volvieron a meter de nuevo al talego, pero no dejó de militar hasta el final. Participó, por ejemplo, en la querella argentina contra los torturadores franquistas, participó en las marchas mineras que hubo hace una década, etcétera, etcétera. Y el tacón, fue conocida como la guerrillera del tacón. El tacón era su gran símbolo. Leo porque a golpes de tacón se comunicaban las presas entre sí en prisión. También hay algunas fuentes que dicen que con este calzado, con este tacón, se enfrentaron en alguna ocasión a la policía, ella y algunas compañeras. Sea como sea, a taconazos fue despedida en su entierro. Son impactantes las imágenes de un funeral en el que son inmensa mayoría de mujeres, golpeando con tacones el suelo. Un tacón sobre su ataúd en el que también luce la bandera de su sindicato, Comisiones Obreras, y la bandera asturiana. Y sobre ella, sobre estos taconazos, en su último disco hasta el momento, titulado Entre la niebla, los asturianos Dick Sebra, un grupo al que tenemos mucho cariño aquí, cantaron a Anita y a todas estas mujeres valientes, mujeres sindicalistas, y una canción en la que también dejan recaditos a los sindicalistas posteriores que ha dejado esta tierra como es Asturias. La canción, por supuesto, A golpe de tacón. España. Asturias es... Asturias es... Lo que es que me he equivocado de disco. No es del Entre la niebla, sino es del disco Tiempos modernos de Dick Sebra. Este A golpe de tacón, que deja alguna perlita también para, como decimos, el homenaje a Anita Sirgo y demás guerrilleras del tacón, pero también deja el recado a los sindicalistas actuales de cuando vayas a firmar, acuérdate de qué pensaría Anita. Debería tenerlo bastante en cuenta. ¿Y qué pensaría Anita estos últimos meses en toda la guerra interna de Podemos Asturias, con expulsados, con gente fuera del partido y tal? Y en esa guerra, en la línea de lo no oficial y expulsado, está precisamente Xunelipe, cantante de Isebra. Es uno de los expulsados más reconocidos de Podemos Asturias. Hablamos de él y su carrera política en un programa que hicimos en plena pandemia, de cuando empezaste a ser habitual el programa, sobre políticos y rock. Sí, sí, pues. Que no dejo de recomendar porque creo que nos quedó muy divertido. Pues ahí sigue Xune, una figura pública muy, muy conocida y reconocida en Asturias. Y bueno, y de Asturias casi vamos a ir terminando el programa, de Asturias y de los cambios. Esta época buena para la montaña invernal, que está dejando de serlo precisamente por la falta de nieve. Con un colega se nos ocurrió que teníamos unos días libres entre semana, dijimos ir a seguramente las montañas más guapas que hay en el mundo, que era precisamente el macizo de Lesubiñes, ahí entre Asturias y León, donde hay un refugio muy interesante, con la primera guardesa jefa o como se diga, mujer de la historia de los refugios españoles. Y nosotros íbamos a ir, nos confirmaron la reserva, equivocáronse y se dieron cuenta a tiempo de que en invierno no abre nada más que los fines de semana, así que decidimos cambiar a última hora e irnos al Pirineo Ostense, a la zona del Possets Maladeta, Y lo que es llegar en enero a un refugio de montaña a 2000 y pico metros en pleno invierno, llegando ya por la tarde sin necesidad de poner material de progresión invernal y en camiseta y sudando, terrible. Así que el cambio climático existe. Para aquellos que siguen defendiendo, entre otras cosas, las conexiones de las estaciones de esquí del Pirineo Aragonés, entre otros lugares, por la Canal Roya, y no se quieren dar cuenta de que las estaciones de esquí, aparte de un destrozo ambiental, es algo que no es funcional a nivel económico, yo no sé qué decirles. Pues un auténtico desastre. Nosotros nos alojamos en el refugio Ángel Horus, que es el que sirve para subir el refugio del Possets, o sea, el pico del Possets, segundo pico más alto del Pirineo, que no ascendimos, nos quedamos cerca. Y bueno, pues hablando con el refugiero que estaba esos días, nos comentaba que evidentemente se va notando que estos últimos años han sido cada vez peor. Ya se sabe que los glaciares que hay cerca del Possets están tan en retroceso que van a desaparecer en muy poquito tiempo, en unas décadas. Y nos dijo que este año estaba siendo el peor de todos. Así que bueno, como no queríamos despedirnos con tan mala imagen y con algo que desgraciadamente se está viendo cada vez más, sí que nos vamos a despedir con una canción que utilizamos de canción de viaje, junto con otras tantas, pero que como no habían sonado, que yo sepa, por aquí, pues queríamos aprovechar. Son estos Corizonas, que yo no conocía de nada, aunque sé que son relativamente famosetes. Y que tocaron en Pinto en un Love Music. Efectivamente. Y a mí me gustó mucho este tema, que se llama The Falcon Sleep Tonight. Pues con ese halcón que duerme esta noche, nos vamos a dormir o a montar el programa. Un abrazo, hasta el próximo. Dobra noche. Forgotten land, eastbound flight late afternoon. Whoa.